Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Buenos días, tardes, noches a quienes estáis al otro lado de los cables. Comenzamos con un programa nuevo, esta vez el número 158, titulado Un murmullo apenas audible. Hoy vamos a estar hablando de historia y de contrahistoria con Curro Rodríguez, que ahora os explicaremos quién es. Podéis escuchar los demás programas en cabezasdetormenta.org y nos podéis buscar también en algunas redes sociales. Comenzamos el programa. Bienvenidos, como hemos dicho hace un minuto y medio, vamos a por el programa número 158, titulado Un murmullo apenas audible. Para este programa hemos invitado al editor de los cuadernos de contrahistoria local, Curro Rodríguez. En el programa anterior, el 157, en la sección de reseñas, os estuvimos comentando un poco el contenido de los tres primeros cuadernos, que son los que han salido hasta la fecha. Y bueno, pues hoy vamos a meternos un poco en el meollo de la cuestión y quizá adelantar un poquito algún contenido del cuarto cuaderno y alguna otra cosa que puede estar preparándose. Lo primero de todo, muchas gracias, Curro, por venir hasta aquí y ceder un poco de tu tiempo. Bueno, gracias a vosotros y a vosotras. Realmente un placer, ¿no?, que me hayáis invitado, por lo menos para ir abriendo espacios de discusión y debate en torno no solo al concepto de contrahistoria en particular, sino en la historia en general y un poco nuestra historia, ¿por qué no? Y bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues vamos a sumergirnos en la entrevista y lo primero, lo más básico sería pues qué son los cuadernos de contrahistoria local, cómo en un momento dado se te ocurre arrancar con una propuesta así de atípica y si hay algunos referentes en los que te has podido inspirar o coger alguna idea. Bueno, realmente sí que es verdad que es una publicación bastante humilde, de tirada muy corta, con un tema bastante específico, que muy localizado geográficamente, ¿no?, que es el entorno del Real Sitio y Villa de Aranjuez. Aunque sí que es verdad que, bueno, Aranjuez no es una isla, aunque pudiera parecerlo, está situado en un entorno que es bastante curioso, que es la comarca de Las Vegas madrileña, en la que no solo está Aranjuez, está pues Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia, una serie de poblaciones que tiene una historia común y que está muy poco trabajada realmente, ¿no? Sobre todo, especialmente, en el caso de Aranjuez, había una necesidad, ¿no? Una necesidad de plantear una historia alternativa a la que se venía haciendo desde el cronismo y desde los cronistas oficiales, pues básicamente muy alineados, ¿no?, con la versión oficial construida desde el poder, desde antiquísimo, ¿no? Y sí que es verdad que ese vacío, ¿no?, en cuanto a trabajos un poco inéditos y originales en cuanto a la historia de las clases populares, en torno al conflicto de clase, en torno a un poco temas que generalmente habían sido silenciados, no sabemos si adrede o digamos por omisión involuntaria, pues unos temas que nos interesaban muchísimo y que había que rescatar. Hay una documentación, existe, aunque alguna de ellas está purgada. Entonces nos pusimos al lío, ¿no? Un poco situando desde un contexto general la historia de Aranjuez, ir concretando en diversas investigaciones que llevamos haciendo en tres volúmenes, que son los que, bueno, Jesús ha presentado. Y vaya, pues un poco seguimos en eso. Cuaderno de Contrahistoria realmente es una publicación que se edita en papel, además, que está abierta para todo el mundo y disponible a su descarga, pero que sobre todo, a pesar de que habla de Aranjuez, intenta enmarcar los problemas de Aranjuez en un contexto global, ¿no? Generalmente diréis, bueno, pues esto de Aranjuez, ¿a quién demonios le importa, ¿no? Hay una serie de introducciones, ¿no? y de trabajo historiográfico que soporta todo lo que se hablará de Aranjuez después, pero que en un sentido, digamos, global, ¿no? Holístico, ¿no? Habla de un sentido más amplio, ¿no? No solo de historia de Aranjuez. Referentes realmente, dentro del panorama local, ninguno. Realmente no había ni una sola publicación en la que pudiéramos un poco tener el referente, pero sí que es verdad que en todo el Estado, pues iniciativas en torno a la historia de las clases populares, a la historia de los de abajo, a la historia de un poco nuestra historia, como decía antes, pues sí que hay alguna serie de referentes, ¿no? Pues a nivel más divulgativo, la revista Contrahistoria, la revista Etcétera, publicada en Barcelona desde los años 70, ¿no? Tiene una tradición, a pesar de que ellos nunca han reivindicado el término contrahistoria, pero bueno, una actividad contrahistórica bastante palmaria, ¿no? Y pues siempre ha habido autores, ¿no? En el entorno del anarquismo, por ejemplo, puedo mencionar Miquel Amorós, por ejemplo, ¿no? O sea, es casi un referente también en muchos aspectos que tratamos en Cuadernos de Contrahistoria. Sí que es verdad que no solo referentes, sino también un poco influencias historiográficas, ¿no? Desde los autores del marxismo más crítico, más heterodoxo, hasta pues cualquiera de las películas sobre los kinkies que se empezaron a editar a partir de los años 80, ¿no? Siempre hay referentes para hablar de toda esta línea contrahistórica, ¿no? Y bueno, pues al final el resultado son nuestros cuadernos de contrahistoria local, y ese es un poco el asunto. ¿Cuál es el panorama, según tu visión, de la historiografía oficial, ¿no? De las grandes casas editoriales, lo que hay en los departamentos de las facultades, a nivel de currículo, los medios de comunicación más masivos? Bueno, es una pregunta bastante compleja y complicada, ¿no? Por la multitud de factores que intervienen, ¿no? Yo creo que una de las partes que nos animó un poco a sacar esto de los cuadernos es un poco la linealidad en la versión oficial historiográfica, ¿no? O sea, desde un tiempo a esta parte, especialmente desde los años 80, se empezó a certificar aquello que se denominó el final de la historia, ¿no? A través de un texto clásico de Francis Fukuyama, que un poco era la culminación, digamos, del discurso neoliberal, ¿no? Digamos que vivimos el mejor de los mundos posibles. Generalmente, los cambios históricos a través de la lucha de clases, esos metarrelatos de los que hablan, como el marxismo, ¿no? Habían demostrado sus derrotas. Y por lo tanto, ya nada más se podía hacer en el terreno histórico, o sea, simplemente, pues bueno, registrar una serie de cuestiones, porque realmente ya la cosa no iba a plantear ninguna discusión en torno al cambio histórico, ¿verdad? Este oficialismo, ¿no? Pues al final lo que se concretó es en autorreproducirse en los departamentos universitarios una serie de trabajos que lo único que hacían era mantener el estatus de esos profesores que se dedicaban a la investigación, aportando bien poco, salvo honrosísimas excepciones, todo hay que decirlo. Y bueno, a nivel de ese panorama sí que es verdad que esa certificación, ¿no? de la muerte de buena parte de la historiografía, sobre todo que se inició en los 60, los 70, muy crítica, por cierto, y que parece, al parecer, una vez caído el muro de Berlín ya no valía, ¿no? A nosotros nos parecía que no era cierto, ¿no? O sea, que realmente era como, digamos, invalidar, valga el ejemplo, las investigaciones de la física de partículas, básicamente por la utilización de la bomba atómica, ¿no? O sea, hay una serie de herramientas, de metodologías, de maneras de afrontar la historia que nos han parecido muy válidas, pero que los enterradores neoliberales consiguieron desprestigiar y desacreditar estas maneras, sobre todo pues, apelando al final de la historia, ¿verdad? Nos parece un falso debate. Además, es un debate muy ideológico y, sobre todo, muy desde la perspectiva del poder, ¿no? Hay mucho que hacer, todavía hay un montón de herramientas, tanto nuevas como viejas, que se pueden utilizar, y desde luego la historia no se termina, ni ahora, ni en 100 años, ni nunca, ¿no? La historia es cambio y lo que hay que explicar es cómo cambia la historia, ¿verdad? Por otro lado, otro de los aspectos que en el panorama que a mí me resultaba bastante interesante por lo menos poner sobre la discusión historiográfica es el tema del revisionismo, ¿no? Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, sobre todo en esto que se ha venido a denominar como el espíritu de la transición o el fantasma o el espectro, o como queramos llamarlo, no sé, digamos ese contrato tácito, esa manera de desmemoria, ¿no?, que desde el 78 en buena parte de los historiadores de este país especialmente, ¿no?, empezó a cundir, sí que es verdad que lo que permitió es que aparecieran una serie de divulgadores de diferentes ámbitos, muchos reciclados del trotskismo o de antiguos grupos armados como Pío Moa, ¿no?, que les unía básicamente una versión bastante clara, ¿no?, que es desprestigiar la antigua historia, digamos, más de corte socialista o crítica, y sobre todo con un impulso, digamos, editorial muy amplio, ¿no? De repente, todas las estanterías de supermercados, de librerías, de cualquier ámbito en el que se vendiese historia, ¿no?, aparecían sus libros, ¿no? Tenían un respaldo editorial amplio, institucional también, y además empezó a cundir, ¿no?, porque esta gente, otra cosa no sé, pero divulgaba, ¿no? Lo que presentaban, pues bueno, la típica historia de que la guerra civil empezó en el 34, que fue obra de los socialistas y del movimiento revolucionario, que se niega el golpe de Estado, y encima además se especifica o se abunda, ¿no?, en la condición salvífica del golpe de Estado, porque aquello era un desmadre y tarde o temprano, pues bueno, lo que la paz de Franco, ¿no?, al final lo que hizo es salvar a la nación de un desastre aún mayor. Pues todo esto ha ido calando, gracias a este impulso editorial y sobre todo a la cantidad de dinero que se ha metido para publicitar, ni más ni menos que todos estos trabajos. Y sí que es verdad que lo cierto es que una vez accedemos a estos trabajos, tanto de Pío Moa como de César Vidal, como todo este elenco, ¿no?, de pseudohistoriadores reaccionarios o de demócratas de extrema derecha, al final lo que encontramos es pues una cosa muy sencillita, que el trabajo de archivo, el trabajo de fuentes es muy escaso, que la mayor parte de las cuestiones que plantean están tergiversadas, además de una manera muy torticera, que lo único que aporta al debate historiográfico es la manera accesible que tienen de difundir sus ideas. Calan muy bien entre la gente las acepta como propias y además terminan pasando como verdaderas, que es lo más triste de todo, ¿no? Yo creo que estas dos cuestiones, ¿no?, un poco la deriva posmoderna del final de la historia y el revisionismo, el neorevisionismo franquista o neofranquista, como lo queramos llamar, yo creo que son dos cuestiones esenciales en todo este asunto que me has preguntado. Pues si quieres vamos, después de este repasito que les has dado, vamos a entrar un poco más a la miga del asunto, y antes de escuchar la primera canción te queremos hacer esta pregunta, que es que ¿qué es la contrahistoria? Tiene miga, además de pan de pueblo, ¿no? La contrahistoria realmente no es nada, es un concepto, ¿no? Es un concepto que además está por reivindicarse, por trabajarse, por discutirse, que realmente lo que personalmente ahora mismo estoy enfrascado en este asunto, ¿no? Un poco ver los antecedentes historiográficos, de dónde podemos sacar, ¿no?, un poco para construir un concepto que todavía está, digamos, en pañales y que realmente muy pocos han reivindicado, ¿no? Hay unos antecedentes, creo que fue Michel Foucault, ¿no?, el primero que empezó a utilizarlo en un trabajo en unas charlas en el Collège de Francia sobre la genealogía del racismo. Empezaba a hablar de una contrahistoria, no sabía muy bien por qué y de qué. Ya sabéis que el lenguaje oscuro de Foucault muchas veces no invita un poco a entender lo que dice, ya se le ha criticado bastante por esto además. Pero en todo caso el concepto aparece ya como contrahistoria en sentido estricto, ¿no? Volvería a aparecer años después, ¿no?, en otra serie de estudios, por ejemplo, la contrahistoria del liberalismo de Lo Zurdo. Los compañeros de la revista Contrahistoria aquí en Madrid también emplean el mismo término. Luego sí que es verdad que sin reivindicar el término hay otros historiadores ya clásicos como Lucien Febvre, desde que publicó Los combates por la historia, que a pesar de que no se reivindican como contrahistoriadores o hacer contrahistoria, bajo mi punto de vista creo que lo que están haciendo, ¿no?, es combatir una forma de historia oficial y escasamente crítica y combativa. Y al final, bueno, un poco el qué es la contrahistoria, ¿no? La contrahistoria, si seguimos un poco el hilo argumental de todos estos autores, lo que intenta rescatar es una historia sepultada, digamos, que no ha sido capaz de emerger o no ha sido capaz, los historiadores, de hacerla emerger porque no ha interesado, ¿no? Una historia que generalmente cuestiona los cimientos del poder, de la construcción histórica, de clase sobre todo, y además de los privilegios. La contrahistoria realmente lo que desvela o rescata son historias ocultas y oscuras que la historiografía oficial no ha sido capaz o no ha querido de hacerlo antes, ¿no? Y el propio Foucault habla de esto, además, un poco hablando de la historia de la aristocracia en el siglo XVIII. Lo Zurdo habla precisamente de todos esos autores liberales que están por la libertad, pero realmente defienden la esclavitud, por ejemplo, negra en el Caribe, ¿no? Pues una contrahistoria no solo del discurso, sino de de los sujetos que forman la historia, ¿no? La contrahistoria se encarga de muchas cosas, desde el concepto, digamos, de este desvelar aquello que estaba oculto y que la historiografía oficial no ha desvelado, hasta, por ejemplo, el objeto mismo de la contrahistoria, de qué se encarga la contrahistoria. La contrahistoria tiene un amplio campo de acción, ¿no? O sea, básicamente, cualquier asunto de la historia puede ser tratado por la contrahistoria. Es una perspectiva, realmente, y un método. ¿De quiénes se encarga? Pues precisamente de todas esas sujetos o clases peligrosas, sujetos frágiles, clases populares, clases subalternas. Hay mil maneras y conceptos de denominarlo, pero que realmente no dejan de ser un poco los perdedores de la historia, ¿no? Toda esa gente, ¿no?, que ha estado excluida de la dinámica de la historia universal, esa invención, ¿no?, del siglo XVIII, y de la que formamos parte, queramos o no, ¿no? La historia todavía, o sea, perdón, la contrahistoria todavía está por hacer, como te digo, Jesús, y realmente, bueno, en estos últimos tiempos es a lo que me estoy dedicando a nivel ya más teórico, ¿no? A ver si conseguimos publicar algo en este sentido y por lo menos ponerlo y publicarlo para que se discuta, ¿no? Y construirlo entre todos y todas, que yo creo que es de lo que se trata también, ¿no? Porque es una manera también, por lo menos muy horizontal y autogestionaria de hacer historia. Os vamos a dejar con el primer descanso musical de mano de Son Hoy Blues y Son Bowl. Thank you. Pues para continuar un poco hablando de la contrahistoria, ¿puedes comentarnos qué aportes da esta herramienta de la contrahistoria a la lucha de los movimientos contra la opresión? Bien, bueno, en principio, uno de los conceptos a los que leemos, personalmente le he estado dando bastante vuelta, aunque hay otros compañeros, ¿no?, que ya habían trabajado sobre el tema, es el concepto de rememoración, ¿no? No es un concepto novedoso, ya en los años 20 específicamente, Walter Benjamin, antes de ser asesinado, bueno, en la frontera en Portbou, ¿no?, por el fascismo, ya estaba en sus tesis sobre filosofía de la historia, intentaba utilizar este concepto, que en resumidas cuentas, un poco para no entrar, ¿no?, en disquisiciones sobre toda la trascendencia mesiánica que trae, ¿no?, porque su ascendencia judía, ¿no?, más allá de todo aquello, sí que es verdad que el concepto de rememoración en cierta manera, ¿no?, es útil porque, digamos, se retrotrae, ¿no?, a una serie de luchas, ¿no?, a la utilidad de las luchas pasadas, de no solo históricas, ¿no?, sino incluso de los propios luchadores y de los propios sujetos históricos que las han protagonizado, y que realmente lo que invalida, sobre todo, es una versión de la historia oficial como es la historia lineal y progresista, ¿no? Esa historia que lo que plantea es que vamos progresando en la historia, vamos mejorando conforme avanzamos en el tiempo, que realmente, bueno, esto es una ideología muy, muy ligada a la Ilustración y sobre todo a la ideología liberal y sus conceptos de acumulación, sobre todo de capital, ¿no? Pero que realmente Walter Benjamin incide en la crítica de este concepto lineal precisamente reivindicando el papel de todas esas luchas pasadas que van, digamos, acumulándose, no sé si en la sabiduría o es una rémora, ¿no?, o un bagaje, ¿no?, de las luchas presentes, pero que sí que es verdad que siempre son útiles para aprender, ¿no?, digamos, de cómo los pueblos del pasado, de cómo las clases o digamos los sujetos oprimidos del pasado intentaron liberarse del yugo, ¿no? Por supuesto, la rememoración no es una copia, no es una reivindicación de estilos de vida pasados, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando de plantear la rememoración como un fetichismo, ¿no?, de luchas del pasado, desde los espartaquistas o los bagaudas, ¿no?, en las rebeliones de esclavos hasta, pues, los años de plomo italianos, ¿no? Realmente es un bagaje del que podemos servirnos, y en ese sentido la contrahistoria debe además, casi como un deber, rescatar todas estas experiencias, ¿no?, y utilizarlas como herramienta de lucha presente, ¿no?, por lo menos, al menos, para que, primero, no se olvide todo aquello que nos ha servido para estar donde estamos, incluidas las derrotas, y también para avanzar, ¿por qué no? O sea, hay que continuar y hay que avanzar, y además hay que comprender por el camino en el que vamos, y el pasado es necesario, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy importante. Sí que es verdad que, por otro lado, yo intento pensar que también los historiadores o los contrahistoriadores, no creo que exista este término ni me gustaría reivindicarlo como historiador, ¿no?, más bien, tenemos una función, ¿no? ¿Cuál es la función del historiador? Si simplemente registramos esos hechos o participamos de ellos, ¿no? El registro de los hechos, al fin y al cabo, pues este rollo positivista, ¿no?, de solo describir lo que ha ocurrido, muchas veces, pues bueno, se nos escapa una parte importantísima, que es que dónde quedamos nosotros, ¿no? Si somos registradores o realmente participamos del proceso de elaboración histórica y además de los procesos históricos que estamos describiendo, ¿no? Muchas veces al historiador se le ve como un científico objetivo, ¿no? Lo hablábamos antes, ¿no?, un poco, esa objetividad, ¿no?, falsa desde el platonismo, ¿no?, una idea, digamos, inamovible y limpia de contaminación, que bajo mi punto de vista no existe realmente, ¿no? La objetividad, al menos tal y como se plantea desde la historia, no puede existir ni debe, ¿no?, porque en un contexto de guerra social, de lucha de clases, no hay objetividad que valga. Sí que es verdad que, digamos, nuestro deber es tender a describir y sobre todo a tender hacia la verdad, ¿no?, en términos casi absolutos, pero muchas veces la verdad del proletariado no es la de la burguesía, por ejemplo, y en cierta manera ni siquiera es deseable, ¿no? Lo que sí que es verdad es que nosotros nos tenemos que atender a unas normas, porque la disciplina histórica tiene sus normas de investigación. Por supuesto, no podemos convertir la historia en un panfleto, porque ni siquiera ni se desea, porque al final los panfletos sirven para la propaganda, pero como un trabajo histórico realmente sólido, ¿no?, que justifique y argumente una situación, por ejemplo, revolucionaria, pues se agota, ¿no? No puede convertirse en un panfleto y, por supuesto, no puede convertirse en nada que tenga que ver con una tergiversación ideológica, ¿no?, de los sucesos, ¿no? Tendremos que tender a la verdad, pero lo cierto Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la sensación del hambre, ¿no? O sea, pasar hambre, me imagino que apenas ha cambiado desde un campesino de Lancashire del siglo XIV a qué demonios cualquiera de los sin casa que a día de hoy están penando en cualquiera de nuestras calles de la sociedad postindustrial, ¿no? Eso es un concepto inamovible, inalterable, el hambre, ¿no? Y la pelea contra el hambre, pues al fin y al cabo, es una manera de registrar, ¿no? Y sobre todo analizar desde la historia, y además necesaria, ¿no? Para ver qué está funcionando ahí, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues la utilidad, pues bueno, habría que ver, ¿no? Todavía ya te digo que es un concepto en construcción, pero en principio tiene que estar sobre todo enfocada a asuntos que tengan que ver con la liberación y con la crítica de las estructuras de poder, de la dominación y, evidentemente, tendente, bajo mi punto de vista, a la emancipación de esos sujetos oprimidos que por los que me habéis preguntado, ¿no? Vale. ¿Y podrías adelantarnos qué contenidos va a tener el cuarto cuaderno de Contrahistoria? Bien, pues, a ver, me gustaría ponerse un antecedente, no quiero enrollarme mucho, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, esto es un trabajo que ya vengo desarrollando en los últimos 2 años. Por un lado va a haber un prólogo que voy a intentar, digamos, exponer y condensar todas estas cuestiones que, aparte que me estáis preguntando, también yo he querido desarrollar pues en los últimos meses de trabajo. Un prólogo sobre una serie de cuestiones que tienen que ver con la contrahistoria, pero sobre todo también con la contrahistoria de las clases populares en la historia de Aranjuez, ¿no? Porque un poco yo no, generalmente no pierdo un poco ese enfoque, ¿no? De seguir trabajando sobre historia de Aranjuez. Ese murmullo apenas audible, ¿no? Viene a cuento, ¿no? de una serie de prácticas que durante mucho tiempo en la historia de Aranjuez pues, no se han trabajado desde la historia, ¿no? Yo empecé dando una serie de conferencias que hablaban, por ejemplo, de los robos de leñas, de prácticas como el espigueo, la derrota de Mieses, prácticas populares de la costumbre que generalmente formaban parte de la subsistencia cotidiana, ¿no? Que, digamos, ponían en tela de juicio el concepto absoluto de propiedad, ¿no? O sea, cuando se termina la cosecha, por ejemplo, de la patata y quedan algunas patatas por allí, todavía hoy en la Vega de Aranjuez se sigue haciendo ir a lo que se llama la rebusca, ¿no? El espigueo, ¿verdad? Estas son prácticas campesinas que se han desarrollado no solo en este país, sino que los debates están por toda Europa. Lo único que Aranjuez tiene un problema especial, ¿no? Que es patrimonio, es realengo de la monarquía, ¿no? Y hay unas ordenanzas que prohíben precisamente ya no solo coger patatas o ni siquiera la más ínfima espiga de leña o espiga de grano que haya por allí caída. Ni animales, ni caza furtiva, ni por supuesto rebusca de ningún tipo. Está súper perseguido y además se rescata una serie de legajos judiciales que profundizan este asunto, ¿no? Uno de los puntos que voy a tratar es este, ¿no? Un análisis de estos aspectos que tienen que ver con la propiedad de la tierra, ¿no? Siguiendo un poco este murmullo, ¿no? Que está ahí como latente, ¿no? Y que pues, está esperando a ser rescatado, sí que es verdad que asociado, ¿no? A estas prácticas también tenemos que hablar de los sujetos que las padecen, ¿no? Normalmente es el campesinado empobrecido que no tiene medios de vida, ya sea propietario o sea jornalero. Pero sí que es verdad que cuando ya el campesino, digamos, ya no tiene medios de vida, ¿no? Tiene que buscarse las habichuelas de alguna manera, ¿no? Y muchas veces, pues si te expulsan de tu tierra, eres desposeído, las alternativas son bastante pocas, ¿no? Históricamente, sobre todo en el siglo XVIII, se presentaba la migración, la movilidad, ¿no? Irte a buscarte la vida como jornalero. Podías convertirte en mendigo o en vagabundo o directamente dedicarte al robo, ¿no? Y al hurto. Pero lo cierto es que las leyes, sobre todo penales del siglo XVIII, de la monarquía absoluta del siglo XVIII, específicamente también las aplicadas a Aranjuez, por ejemplo, perseguían la vagancia o perseguían el vagabundeo, ¿no? Como delitos contra la nación, contra la economía de la patria y toda esta serie de conceptos que básicamente iban en la línea de disciplinar, ¿no? A todos estos nuevos proletarios para que pues básicamente engrosasen las filas de un proletariado precario, mano de obra muy barata y además fácilmente manejable. La alternativa penal, digamos, punitiva, era que si te trincaban, por ejemplo, sin ocupación alguna, eras detenido, mandado a galeras o a los regimientos militares, ¿no? En Aranjuez tengo varios ejemplos de estos proletarios, además, que son trincados en la calle y enviados, juzgados y enviados a estos asuntos, ¿no? El Estado tiene un problema con esto, ¿no? Que a medida que la conflictividad social aumenta, ¿no? Porque sí que es verdad que el siglo XIX, por ejemplo, es un siglo muy conflictivo con las revoluciones liberales en ciernes, pues la gente se empieza a organizar. La gente se empieza a organizar y el Estado empieza a tener miedo, ¿no? Y además cambia el concepto, ¿no? De ser sujetos frágiles, ¿no? Que han perdido su vida en el pueblo y que se han ido a las ciudades o a buscarse la vida, empiezan a convertirse en clases peligrosas. ¿no? Estas clases peligrosas que amenazan el bienestar y la moral, ¿no?, imperante, y que además son perseguidos, ¿no? Clases peligrosas, por ejemplo, no solo son los vagabundos o la gente que rechaza el trabajo asalariado como una maldición, sino, por ejemplo, sujetos contrahistóricos como las prostitutas, por ejemplo, ¿no? Está trabajando mucho el ámbito de la prostitución en Aranjuez. Además, hay un reglamento de la higiene para regular y el control social de las prostitutas, porque, claro, la prostituta, en el fondo, encara y encarna una contramoral, ¿no? O sea, no reproducen, por ejemplo, como la moral cristiana dice, para una familia católica destinada al trabajo, ¿no? O sea, ellas tienen una actividad sexual que no está destinada a la familia tradicional, pero además es que son contraeconómicas, porque realmente trabajan en un sentido muy diferente del que estima la burguesía que se debe trabajar, ¿no? Entonces, en Aranjuez sí que es verdad que se habla mucho de vagabundos, se habla mucho de mendigos, se habla mucho de prostitutas y hay muchos líos, por ejemplo, con los asaltos a la propiedad. Todo esto, que es un poco lo que estoy liado, pues en principio se concretó en dos charlas, ¿no? Ya con esto termino todo el histórico de este asunto, ¿no? Una era Reyes Campesinos y Caracoles, que es el trabajo que toca los temas del espigueo, del robo de leña, ¿no?, de la recogida de caracoles, ¿no?, en parcelas que no son tuyas, ¿no?, que se ha hecho toda la vida. Seguro que los que sois de pueblo, el tema de coger caracoles ahí en el campo ha sido una práctica muy habitual, ¿no?, de nuestros abuelos. Y el otro, pues bueno, precisamente se llama de sujetos frágiles a clases peligrosas, ¿no?, un poco la condición de todas estas personas y clases que terminan siendo el foco de persecución del Estado, ¿no?, específicamente en el caso de Aranjuez, claro. Y ese es el plan de ataque que hay para los próximos meses a lo largo de este año. ¿Y hay alguna cosa más que estéis preparando escrita por alguna otra mano? Sí, sí que es verdad que a nosotros nos parece fundamental el rescate sobre todo de muchos trabajos académicos muy buenos que realmente han sido olvidados porque, bueno, pues mi generación lo que ha sufrido básicamente es la precariedad. Yo mismo me hubiese gustado muchísimo, ¿no? De hecho, empecé a hacer doctorado y me hubiese gustado dedicarme un poco al ámbito más universitario de investigación, pero bueno, en este país es imposible, no es un país para científicos, ¿no? El otro día estuve en una charla y se hablaba de esto, y como no es un país para científicos, pues al final lo que nos quedaba eran dos cuestiones, o la precariedad laboral o el funcionariado, ¿no? O sea, al final en lo que hemos tendido muchos que nos licenciamos en su día, ¿verdad? Como digo, mucha gente de esta generación, de mi generación, amigos, incluso compañeros, pues tienen trabajos inéditos, muy buenos, de investigación sobre asuntos realmente interesantes, que están ahí, ¿no? Pues uno de estos trabajos, hemos llegado a un acuerdo un poco para editarlo a partir de enero, y se trata de un trabajo sobre la historia de la policía y del orden público en el siglo XVIII, XIX y una parte del XX. Va a ir en formato libro, es una tesina de investigación inédita, publicada en la Universidad, elaborada en la Universidad de Valencia, y el título así genérico se va a llamar Un monstruo indestructible, ¿no? Un poco ya argumentamos de qué va la vaina en el prólogo, y ese es el proyecto, ¿no? Un poco seguir con mis cositas de contrahistoria y en enero publicar este libro. Son muchas las puertas que tiramos para llegar, piedra a piedra, paso a paso, ya veo el final, aunque haya días que la mierda me ahogue. Salto del charco, me quito el polvo y salgo a flote con las de siempre, con los de siempre. Como nunca, golpea cuando está caliente. Ya, aprendemos de la experiencia, sabemos que avanzar es la mejor ciencia. Tu discurso se queda atrás como tus formas. No gracias, no creo en las reformas, tapaderas para justificar la inoperancia. El peso muerto de la historia es la ignorancia. No estoy arriba, estoy al otro lado. Nos llegan mensajes incendiarios de este urano. Aprendimos a agachar y asumir antes de hablar. Me sobran 100 como tú en este lugar. Marcas de vanidad, ideales de plástico. Les tiras la careta y del pánico, somos maniquís esperando que nos vistan, unos en el almacén, otros en las revistas todavía, ¿quién se cree que forma parte del game? Cinismo ciudadano con respeto hacia la ley, partimos de una cuestión básica de principios. Huite asesinos con corazón de litio. Por cada niña, por cada niño, respuesta organizada, estado de sitio. Venimos a daros la guerra que nos da vuestra paz. Ni olvido ni perdón para la calle y capataz. Amor por el arte, doble siendo arma. Lo siento, socio, no me creo tu farsa. Aquí nos preparamos para tomarlo fuera. Me la suda el rap y me la suda la pecera. Marionetas luchando por ser titiriteros. Quédate con el cambio y el resto pa'l tintero. Preparo mi mejor sonrisa y me ato las zapas. Un nuevo día de mierda esperando tu postdata. Estamos en Cabezas de Tormenta, en el programa número 158. Sabéis que podéis escuchar este y todos los demás anteriores programas en nuestra web, cabezasdetormenta.org. Y aprovechamos también para mandar un cálido abrazo y un gran agradecimiento a todas las radios que nos estáis remitiendo en diferentes puntos de la geografía del Estado represor español. Y bueno, pues retomando un poco la entrevista, hemos estado hablando de que la contrahistoria es un reto, ¿no? Es un desafío, un hacer preguntas, ¿no? Donde no se quiere hacer preguntas, sino que se quiere llegar con cuatro certezas y cerrar el chiringuito. Y en ese sentido queríamos preguntar, pues, qué dificultades estás encontrando, pues, un poco a la hora de acometer esta labor contrahistórica. Bueno, ya forma parte, ¿no?, de la cultura popular de los historiadores, ¿no? Porque sí que es verdad que el concepto ya viene reivindicándose desde hace mucho tiempo, sobre todo porque lo inventó Lucien Febvre, que es uno de los grandes historiadores del siglo XX, que es el término de la historia problema, ¿no? La historia como un problema, ¿verdad? ¿No? Que no agote, ¿no?, en una serie de explicaciones sencillas, que siempre hay que buscar la complejidad, ¿no?, de los fenómenos históricos. Entonces, desde ese punto de vista, realmente, ¿no?, lo que intentamos fomentar y entendemos así que debe comportarse tanto la historia como los historiadores, es de una forma radical, radical en el sentido que va a la raíz de las cosas, ¿no? Generalmente, la historia más superficial, la más lineal y oficial, no profundiza absolutamente en nada, ¿no?, porque además es peligroso, ¿no? Yo siempre, un poco, lo que estoy reivindicando con el término de contrahistoria es que no solo hay que plantear la historia como problema, sino además convertirnos en causantes de problemas, ¿verdad? Hay una cita de Guy Debord, ¿no?, que es un poco que viene muy al pelo, ¿no? Llevamos el aceite ahí donde estaba el fuego, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es incendiar permanentemente la discusión, que no podemos, por lo menos, adocenarnos y contentarnos con explicaciones sencillas y que además tenemos que ser una fuente permanente de causar problemas, sobre todo a quien se lo merece, ¿no? Tanto a la historiografía como al poder, digamos, y a la dominación. Yo creo que la dificultad que tenemos a la hora de hacer esto parte un poco de ahí. Si planteamos una historia radical que va a la raíz de los asuntos, generalmente problemas van a ser todos, ¿no? Porque en las condiciones actuales de adoctrinamiento, de idiotez generalizada, ¿no?, si me permitís la expresión, ¿no?, aunque es un poco así a moral aristocrática, pero lo cierto es que, bueno, la tendencia social a día de hoy es de ignorancia supina, ¿no?, y sí que es verdad que plantear cuestiones que evadan un poco la simplicidad y lo más superficial, ¿no?, social, ya simplemente es plantearlo como una cuestión revolucionaria casi, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los problemas que enfrentamos a nivel institucional? Pues que la mayor parte de las instituciones que tienen que ver con la historia realmente van a estar enfrente. O sea, jamás van a ceder espacios, jamás van a ceder un mínimo, por lo menos espacios para el debate. No digo ya espacios físicos institucionales a nivel de ayuntamientos, Estado, universidades. La discusión y el debate, salvo honrosísimas excepciones, todo hay que decirlo, porque sí que es verdad que todavía en ciertos departamentos hay tendencias, ¿no?, en las que todavía se está planteando un poco la crítica, pero realmente es una historia que no interesa, ¿no? En muchos casos, oscurecer más todavía el pasado y, sobre todo, profundizar en la desmemoria es, digamos, política de Estado. Política de Estado con todo lo que conlleva, ¿no? O sea, que es una razón de Estado, digamos, ¿no? Entonces, para mí eso es uno de los grandes inconvenientes, ¿no? Porque realmente a quien va destinada la contrahistoria, que en principio no excluye a nadie, o sea, es a todo un público que le interese las cuestiones históricas y que además quiera conocer sobre el pasado de las clases populares, Pues lo cierto es que, bueno, pues los medios siempre desde la autogestión y digamos desde la acción directa, pues son mínimos o por lo menos son precarios, ¿no? Porque el enemigo es poderoso. El enemigo es poderoso y una historia oficial es un enemigo muy, muy poderoso que conlleva por lo menos un bagaje de medios de comunicación, de editoriales, de grupos de comunicación de masas realmente oligopolios. Pues para mí es lo fundamental, pero bueno, o sea, yo creo que el trabajo... los que nos hemos dedicado un poco a autogestionar todos nuestros trabajos y a sacarlo adelante, yo creo que bueno, pues al final es lo de menos, hay que seguir peleándolo y a través de nuestros canales, a través de nuestros medios, a través de básicamente la horizontalidad, que es de lo que se trata, y entre compañeros y compañeras, yo creo que al final pues alguna repercusión tiene, ¿no? Pero dificultades yo creo que viene un poco sobre todo por el enemigo al que planta cara, ¿no? La contrahistoria, claro. Y para, o sea, un poco hablando de la metodología, ¿cómo, o sea, cómo sacas, o sea, si la historia es la que es y es, ¿sabes? A ver si lo puedo expresar. O sea, ¿de dónde sacas los datos para hacer contrahistoria si no tienes una máquina del tiempo para ir a ver lo que está sucediendo? Sí, bueno, realmente antes un poco lo mencionaba, ¿no? Realmente la contrahistoria, sus métodos no se diferencian de lo que ha venido haciendo un historiador, por ejemplo, desde los años 60, 70, 80. O sea, realmente hay unas fuentes históricas, ya pueden ser escritas, de archivo... o tradición oral, fuentes de tipo más etnográfico, ¿no? Todavía gente memoria viva, ¿no? O sea, la cantidad de fuentes de las que nos podemos servir, pues básicamente son de las que utiliza cualquier historiador. Realmente, yo creo que esto es un profesor de la Universidad de Valencia, Justo Serna, incide mucho en esto, ¿no? Que la historia es una disciplina y tiene unas normas. Y mientras nos atengamos a ellas, sí que es verdad que el trabajo... y el resultado de nuestros trabajos pues pueden merecer la pena. O sea, por supuesto, en la manera en que tratemos las fuentes, la perspectiva que le demos y sobre todo para qué lo utilicemos, pues es lo que va a decantarse a definirnos como historiadores más cercanos al poder o contrahistoriadores en ese sentido, ¿no? Pero al final la metodología, al fin y al cabo, las fuentes son las mismas. Es el archivo y sobre todo es nuestra perspectiva, ¿no? Yo creo que no necesitamos una máquina del tiempo, aunque sí que es verdad que lo que necesitamos es seriedad, es compromiso y sobre todo es mucho trabajo, ¿no? para hacer bien las cosas, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y que no aparentemos ser unos chapuceros porque ahí realmente no hay debate ni discusión. Yo creo que eso es importantísimo bajo mi punto de vista, ¿no? Quizás sea un poco disciplinar el asunto, pero no se puede concebir de otra manera, ¿no? O sea, incluso la divulgación, ¿no? Cuidado, no estoy hablando de que tengamos que presentar tochazos infumables que nadie entiende, todo lo contrario, de hecho hay que hacerlo accesible, ¿no? Pero hay muchas maneras de hacerlo y yo creo que la rigurosidad no está discutida con el saber hacerlo. Yo voy a romper una lanza aquí porque yo me he leído el primer cuaderno y es muy didáctico. O sea, a mí me ha gustado, tiene un lenguaje bastante asequible, hay puntos irónicos, o sea, está muy bien, o sea, y es fácil de leer, o sea, que gracias por hacer más didáctico. Bueno, no sabes cómo te lo agradezco realmente. Hay muchas maneras de presentar las cosas, ¿no? Y los trabajos históricos, yo, al igual que lo que acabas de plantear, yo agradezco, ¿no? Que cuando estoy leyendo un libro del que sea, pues me despierte una sonrisa, ¿no? Y no solo la sonrisa, sino la complicidad, o sea, tengamos que ver o no, ¿no? Y realmente... Yo creo que la contrahistoria también parte de ese punto, ¿no? De por lo menos mostrar experiencias que compartimos y con las que nos sentimos identificados, ¿no? Que, digamos, la servidumbre histórica del pueblo de Aranjuez no se diferencia tanto de la servidumbre histórica de cualquiera de los pueblos de este país, ¿no? O sea, que tiene una historia particular, pero que al final los mecanismos, los factores de dominación y sobre todo de asimilarla y padecer la opresión son muy parecidos, ¿no? Y pues bueno, siempre que lo podamos hacer ameno y sobre todo sentirnos identificados, yo creo que es importante. Es importante porque además, antes hablaba de Foucault, o sea, a Foucault que realmente ha sido superventas en Francia, realmente yo no me lo entiendo porque tiene textos tan oscuros y tan inexplicables que realmente, o sea, no van a ningún lado. Es como, bueno, pues es muy atrayente sus temas sobre la locura, la sexualidad, las cárceles, ¿no? Pero a veces esto es totalmente hermético, o sea, no hay quien lo entienda, ¿no? Entonces, y más ahora, ¿no? Que la gente, pues bueno, no anda leyendo filosofía de la historia por la calle, no vas a la gente por ahí recitando, ¿no? A Marc Bloch o leyendo El Capital de Marx, ¿no? Yo creo que hay que hacer cosas asequibles, pero sin perder esa rigurosidad. Yo creo que es importante, ¿no? Un buen sistema de citas, un buen trabajo bibliográfico, Y además es una cuestión que, fíjate lo que te digo, que creo que está al alcance de cualquiera, que no hace falta ser licenciado ni historiador, que la historia es una disciplina que se puede enfocar desde muchos puntos de vista y desde cualquier persona. O sea, no hace falta tener una formación específica de historiador. Creo que se puede aprender a hacerlo. Sí, que hay que tener curiosidad y, sí, y plantearte cosas y dudas y a lo mejor decir, bueno, pero esto... Y un espíritu crítico, ¿no? O sea... Y sobre todo ganas. Y sobre todo ganas porque realmente te coges dos libros de historia y ves cómo funciona. O sea, ves que hay una bibliografía, ves que hay unas citas, ves que se han ido un tipo de archivos, ves qué tipo de temas eligen. O sea, realmente esto está al alcance de cualquier persona. Y de hecho, debe ser así. O sea, encerrar la historia en los departamentos universitarios para que sea algo oscuro, inentendible... Esto forma parte de la dominación también, ¿no? O sea, es como un saber secreto que al final, pues bueno, no beneficia salvo a los que viven de ello, ¿no? A los que han convertido esto en un trabajo asalariado. Radio Cabezas de Tormenta. Un programa nuevo cada 15 días. No desesperes. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final de este programa, que nos está sabiendo bastante sabroso, y queríamos preguntarte antes de que te vayas, que además sabemos que tienes bastante prisa y por un motivo de peso, que qué acogida está teniendo los cuadernos de contrahistoria local, o por lo menos de lo que te esté llegando a ti, ¿no? Si te está llegando algún tipo de respuesta por parte de la gente, del entorno, tanto gente que participa igual en movimientos políticos como gente que pueda venir más del mundo de la historiografía, no sé. Bueno, realmente, un poco en su justa medida. Es una publicación, ya os he dicho antes, de una tira muy limitada, que sobre todo el circuito, digamos, de distribución es el más cercano, sobre todo en el ámbito de Aranjuez, aunque sí que es verdad que pues, ha circulado también por alguna librería del entorno libertario de aquí de Madrid. Pero bueno, el alcance sí que es verdad que a nivel editorial es relativamente escaso, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, como está colgado todos los cuadernos en internet, de vez en cuando hay descargas, hay una página de Facebook en la que permanentemente pues, no solo hablamos de Aranjuez, hablamos de muchas cuestiones que nos interesan. Y bueno, pues el alcance es mínimo realmente, ¿no? O sea, si de cifras hablamos cuantitativamente, cualitativamente, lo cierto es que sí que ha tenido buena acogida entre compañeros y compañeras, ¿no? Porque, como ya decía antes, son temas inéditos, realmente muy poco trabajados, que además abren un abanico de investigaciones que todavía están por hacer, y yo creo que eso es lo realmente interesante, ¿no? Y pues yo creo que la cosa tiene que ir en ese sentido, en esa dirección, ¿no? Seguir invitando a la gente a que esto no es un trabajo de una persona y de una publicación, que esto no solo merece hacerse, sino que es necesario, ¿no? La acogida en términos, digamos, historiográficos, pues sí que es verdad que no soy muy pródigo, ¿no?, en moverme, ¿no?, por los circuitos así más institucionales. Sí que es verdad que he ido enviando a alguna serie de profesores departamentales, de no solo universitarios, yo mismo soy profesor de instituto, entonces sí que es verdad que la discusión entre compañeros pues siempre es necesaria. Además, pues bueno, soy el típico pesado que a veces toma mi cuadernito, tal, ¿no? Pero bueno, no más allá, ¿no? Realmente ya os digo que la tirada es corta y el alcance es relativamente escaso, ¿no? Bueno, pero ahí también está quedando como un ejemplo, ¿no?, de lo que has dicho, una demostración de los hechos, de cómo se puede hacer, de suscitar el interés. Igual que nosotros tenemos la experiencia de que para hacer un programa de radio libre no hace falta tener mucha formación y, como tú dices, es escucharte cuatro programas de radio con un cuaderno en la mano apuntando un poco las cuatro cosas y, como buenamente se pueda, tirar para adelante. Tú acabas de decir que una persona puede hacer historia si le echa ganas, si le pone un poco de atención y, sobre todo, si intenta ser rigurosa. Y en ese sentido, pues remitiéndome a lo que has dicho, ¿no?, que cualitativamente, por lo menos desde Cabezas de Tormenta, sí que vemos que supone una aportación bastante grande y un paso adelante, una declaración de intenciones y, además, con los hechos. O sea, que en ese sentido, pues yo qué sé, tampoco soy yo quien debo valorar públicamente el trabajo que estáis haciendo, así que no, aquí lo de dejo. Hecho, no, de hecho creo que debéis hacerlo, además, o sea, y bastante poco crueles estáis siendo. Si me dejáis, me sigo haciendo el cenizo y metiéndome conmigo mismo, pero mira, vaya. Pues si quieres vamos a hacer un último bloque en esta entrevista. Estamos últimamente un poco así periféricos y anticentralistas, y estamos trayendo al estudio a gente que no está en los sitios en los que está puesta la lupa de la actualidad, de las redes sociales, de la contrainformación o de los grandes medios. Y pues Aranjuez precisamente creo que es un sitio que no conocemos mucho. La gente que lo conoce pues será por motivos más que nada personales. Y te queríamos preguntar si te apetece pues compartir un poco con toda la gente que está escuchando esto, que no es solo de Madrid, sino que es de bastantes ciudades, incluso de fuera de las fronteras, un pequeño retrato así de Aranjuez, ¿no? A nivel de qué se está moviendo ahora Aranjuez, proyectos, tendencias, conflictos que pueda haber abiertos, sabiendo que pasa por el sesgo de tu persona, tu visión y tus intereses. Sí, sí, bueno. ¿No? Realmente, claro, es una visión muy personal, ¿no? Y sobre todo por el ámbito político en el que generalmente me desenvuelvo, ¿no? Sí que es verdad que desde hace mucho tiempo, una cuestión, a nivel de cuestión de movimientos sociales, pues bueno, ha habido una tradición histórica desde el ámbito libertario, sobre todo irradiando desde el sindicato CNT y el local que tienen allí, ¿no? Pusimos en práctica un proyecto de biblioteca social, La Tormenta, ¿no? Que todavía sigue funcionando, y además el relevo estuvo un tiempo paraíso, pero el relevo lo han cogido algunos compañeros del sindicato. Yo no soy militante del sindicato, pero vaya, que participo en sus actividades y pues han cogido el relevo. Y en el ámbito libertario un poco este es el epicentro, ¿no? de toda la actividad. Sí que es verdad que, bajo mi punto de vista, hay una cuestión importantísima a día de hoy en el entorno de Aranjuez y Las Vegas, que es la defensa del territorio, sobre todo con el río Tajo. Ya sabéis que hay un problema, el problema trasvasista, el expolio que se está desarrollando a nivel del trasvase, sobre todo por el desarrollo no solo urbanístico, sino de la agricultura industrial que se está desarrollando en Murcia. A día de hoy, lo que ha dado vida a Las Vegas, que es el río, básicamente, está desapareciendo. Y bueno, la perspectiva de ataques al territorio desde muchos ámbitos, desde la industrialización, que cada vez está en retroceso porque realmente está desapareciendo, pero no solo, sino del urbanismo salvaje o incluso de la pérdida de los saberes tradicionales en cuanto a la agricultura, porque si algo así importante Aranjuez durante su historia precisamente ha sido precisamente por la agricultura, ¿no? O sea, más allá de la fresa y el espárrago, pero vaya, o sea, Las Vegas es un entorno que cualquiera que lo conozca, es un entorno muy fértil, realmente sorprendente, que hay que conocerlo, ¿no? Y que debido a al despoblamiento del agro, ¿no? De que no hay un relevo generacional que se dedica al campo y que además, pues bueno, muchas de esas tierras están siendo sometidas a la especulación más salvaje en muchos sentidos, ¿no? Tanto para recursos como para la construcción. Pues al final yo creo que esto es una piedra de toque, ¿no? Hay una serie de asambleas, por ejemplo la Asamblea de Defensa del Tajo, que más allá de que sea una asamblea transversal, que incluso pues llegado el caso han participado algunos grupos de derecha, ¿no? Pero bueno, este rollo así, a lo mejor el entorno más demócrata, vamos a ponerlo en demócrata y ya está, ¿no? Pero que sí que es verdad que lleva muchísimos años, generalmente no dejan de pelearlo. Y bueno, es un referente importante, ¿no? La defensa del territorio, más allá de que la crítica, digamos, antidesarrollista o anticapitalista es inexistente dentro en el seno de esta asamblea, pero vaya, bueno, algo es algo y lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que Aranjuez es un pueblo sin mucha tradición histórica de pelea, de conflicto social, que generalmente la paz social ha reinado y que no ha habido mucha contestación a pesar de que ha habido motivos, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que a nivel de autoorganización y de proyectos sociales, pues está anda escasito, ¿no? Iniciativas individuales, últimamente sí que es verdad que el tema de la defensa de los animales, el animalismo se está moviendo, hay algún grupo de defensa de los animales, sobre todo con el tema de la tauromaquia, de difusión del veganismo, cada vez más, una cosa que, bueno, que hace 5 años era impensable, ¿no? Y bueno, pues luego los típicos grupúsculos asociados a lo que fue el 15M, el Partido Comunista ha abierto un centro social, el Joaquín Acosta, bueno, que recientemente fueron atacados por la Falange, recibieron un ataque ahí, les rompió las ventanas, les entraron. Bueno, ellos firmaban Falange en la puerta, lo cual demuestra la inteligencia de estos señores, porque ya actos públicos no van a poder hacer, van firmando vandalismos pues no, espero que, no sé si querrán hacer algo, pero vaya. La situación, por ejemplo, en el caso, al otro día hablabais de Getafe, del surgimiento, el resurgimiento y del fascismo. A día de hoy, allí, lo poco que se conoce, se les ha parado los pies. O sea, sí que es verdad que hay noticias, pero muy subterráneo. O sea, realmente Aranjuez, de momento, no tiene un problema de resurgir así de grupos neonazis o directamente así del fascismo más clásico. Entonces, pues bueno, eso que de momento nos hemos peleado históricamente y de momento estamos todavía sobreviviendo y viviendo de esos frutos. Y poco más, la verdad es que, pues, no sé, plantearme una cuestión así más de nacionalismo arancetano de reivindicación identitaria, pues como que, aparte que no me apetece, tampoco lo siento, ¿no? No, es necesario, o sea, no es necesario. Entonces, el panorama, bajo mi punto de vista, se asemeja más a un desierto, ¿no?, en movimientos sociales. No es como el cinturón industrial madrileño, ni siquiera como Madrid o algunos pueblos de la sierra. Pero bueno, las oportunidades son todas, ¿no? Entonces sí que es verdad que siempre hay cosas por hacer. Todo por hacer, ¿no? Siempre. Todo por hacer. Respecto a lo que has comentado de la defensa del territorio, debo decir que durante unos años estuve visitando a Aranjuez con bastante asiduidad. He estado mucho tiempo sin ir y este último año he ido una vez, he ido en el tren y la verdad es que por la zona donde está el río, donde las vías del tren cruzan el río, los recuerdos que yo tengo de hace, no sé cuánto, 10 años a lo mejor o 15 años, me lo encontré todo bastante más devastado, bastante más parcelado, ese terreno que hay, yo qué sé, los últimos 5 minutos antes de llegar a Aranjuez. Y joder, la verdad es que se me cayó un poco el alma a los pies porque tiene un recuerdo de esa zona preciosa, salvaje, con la hierba alta, el río, un par de casetas por ahí. Lo vi todo parcelado, mucho pelado, como para cultivar. Y joder, eso me dejó un poco... Bueno, allí hay una situación especial también, ¿no? Que, bueno, igual los y las radioyentes no sepan, pues no tiene por qué, ¿no? Que es que en el municipio de Aranjuez hay intereses de diferentes instituciones, ¿no? Desde Patrimonio Nacional hasta el propio Ayuntamiento, el Ministerio del Interior, ADIF, Renfe, básicamente, el Ministerio de Hacienda. Bueno, el territorio de Aranjuez está gestionado por tantas administraciones que al final... todo el proceso de recortes, ¿no?, a nivel de inversión en todos los sentidos, pues le ha afectado a cada una de esas instituciones. Realmente, en lo que se ha concretado es que el pueblo está abandonado. O sea, a la típica historia, que esto es histórico, ¿no? No es de ahora, ¿no? Que el pueblo está muy sucio, que vaya mierda, que no sé qué. Pero realmente la gente solo pide, ¿no? Que es un poco la tradición de la democracia, ¿no? O sea, pedir, en vez de tomar y hacer, como básicamente se ha reivindicado toda la vida, ¿no? Muy poca gente está por la labor de, bueno, por ejemplo, los de CNT, que los jardines están descuidados, pues han hecho varias campañas de replantar árboles, ¿no? Además, en parcelas municipales, ¿no? Que directamente, pues, formas de acción directa que tienen que ver con esto, ¿no? Pero todo lo demás, la gente solo se queja, realmente, es un poco ese espíritu, ¿no?, del ribereño. Que se recoge, ¿no?, en uno de los cuadernos, se recoge, ¿no?, sí, en la génesis de ese espíritu, ¿no? Sí, además sigue funcionando, ¿no? O sea, nos quejamos mucho, pero realmente no, muy poco hacemos para solucionarnos, a pesar de que yo creo que hay mimbres para ponerse al lío, ¿no? Pero el pueblo está abandonado, realmente. Bueno, pues si te parece, con estas apreciaciones y esta puesta un poco al día, cerramos esta entrevista, que ha llegado a su fin, con resultado bastante satisfactorio, viendo las caras de las personas que estamos aquí en el estudio, al menos. Una última cosa, antes de despedirnos, es que por favor comentes si hay un sitio en internet donde la gente puede buscar información sobre los cuadernos. Antes has comentado algo de un perfil en redes sociales, si puedes decir esto. Sí, bueno, todos y cada uno de los números que se han publicado hasta ahora están en formato PDF para libre descarga en la página o en el blog de la Biblioteca Social La Tormenta. Ahí los tenéis los tres, aparte de las actividades que van desarrollando y otra serie de asuntos. Y luego, pues, en el perfil de Facebook, es una página, Cuadernos de Contrahistoria Local, solo es esta, o sea, no hay más, entonces no hay manera de equivocarse. Y ahí, bueno, pues un poco se pone al día no solo actividades que tengan que ver con nuestra publicación, sino que un poco con el entorno de la historia crítica, contestataria y contrahistórica, ¿no? Tampoco hay mucho más, ¿no? Bajo mi punto de vista, daros las gracias por esta oportunidad, que generalmente, pues bueno, no se brinda mucho y que es un espacio que a ver si poco a poco vamos abriéndolo para la discusión, que hay mucho por hacer. Y que realmente, pues bueno, vamos a seguir un poco trabajando en este asunto, y cuando queráis, pues nada, seguimos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a ti, Curro, por venir, por el esfuerzo y por la labor que estás haciendo, que es una aportación, pues, de oro para nosotros. Bueno. Pues gracias, y os dejamos con un tema de ETA, James. Ten mama, salud y fuerza. Salud. Salud.